Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Viejo, mayor, entrada en años, carcamal. En nuestra sociedad se usan aún muchos adjetivos peyorativos asociados a la edad, como si las personas de más de 50 o 60 años pudieran ser metidas en un mismo saco. Y no es así. La tercera edad, o el colectivo de los seniors, es muy heterogéneo e imposible de encasillar. En Peinando Canas nos hemos propuesto mostrar la variedad de intereses y actividades ligadas a las personas con más experiencia de nuestra sociedad. Porque a todos nos suena eso de «sabe más el diablo por viejo que por diablo». Y los refranes pocas veces mienten. A lo largo de los próximos 20 minutos escucharemos la voz de los activistas senior que reivindican, aclaran, explican y hacen. También conoceremos iniciativas que los colocan en el centro, un espacio que deben volver a ocupar. Empezaremos el capítulo con una entrevista realizada el pasado día 14 y seguiremos con una batería de noticias que ponen de manifiesto el peso que tienen las personas con más experiencia de nuestra sociedad. Porque es necesario, porque pocos lo hacen, porque todos queremos cumplir años y que se nos continúe respetando. En el primer capítulo de esta serie nos acercamos al País Vasco. Allí nos espera uno de los miembros del movimiento de pensionistas de Euskal Herria, Mikel de la Fuente, doctor en Derecho y profesor jubilado de la UPV. Buenos días, Mikel. Muchas gracias por estar con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes. Este otoño, si no me equivoco, el movimiento de pensionistas ha sido noticia y lo continuaréis siendo, ¿no? Porque, entre otras cosas, el Parlamento está tramitando una iniciativa legislativa popular que habéis presentado vosotros. Una proposición que lo que hace, o lo que busca, ¿no?, es garantizar un complemento de pensiones para las personas, para algunas personas residentes en el País Vasco. ¿Crees que puedes explicarnos un poco cuál es, ¿no?, este objetivo principal de la ILP y por qué es tan necesario para que la gente lo entienda? Bueno, empezaría diciendo que hay una insuficiencia de los ingresos para las personas, para una parte significativa de las personas pensionistas mayores, que se deriva en buena parte que las pensiones mínimas han conocido un retroceso relativo en relación, por ejemplo, con el salario mínimo, importante desde el año 2011. Por dar una cifra, si en el año 2011 la relación entre la pensión mínima y el salario mínimo era del 92,7%, es decir, la pensión mínima era el 92,7% del salario mínimo, se ha deteriorado de forma muy importante como consecuencia de un aumento, que aunque sea insuficiente, un aumento relativamente importante del salario mínimo, sobre todo con el aumento que tuvo lugar en el año 2019, cuando subió más el 22,3%, y la pensión mínima ha estado simplemente subiendo algunos años según incluso menos que el IPC. Como resultado de eso, decía que ha pasado del 92,7 en el 2011 al 72,7 en el 2023 y solamente una décima más en el 2024. Y el Gobierno vasco, a través de la Renta de Garantía de Ingresos, complementa a la gente con insuficiencia de recursos y también de forma específica también a las pensiones más bajas, hasta una cierta cuantía. Ha mejorado levemente la cuantía de los complementos de mínimos que se hacen ¿sí? de añadido a las pensiones mínimas de la Seguridad Social, pero de forma también insuficiente. ¿Y cuál es vuestra principal demanda? El movimiento pensionista, en principio en Euskal Herria, pero luego se ha extendido en todo el Estado, desde hace ya, va a ser 7 años, viene reivindicando los 1.080 euros por 14 pagas. El objetivo de esta ILP es, de alguna forma, estabilizar y estructurar lo que se pide como complemento de pensiones, que el complemento sea hasta el salario mínimo, que en el año 2024 es de 1.134 euros por 14 pagas. Esa es la Exacto. diferencia. El otro medio es que, además de una cuantía insuficiente de los complementos de pensiones que realiza el Gobierno vasco, es que se realizan bajo condición de ingresos no de la persona beneficiaria, sino de la unidad de convivencia. ¿Qué implica eso? Pues implica ni más ni menos que basta con que el otro cónyuge tenga una pensión mínimamente decente o que si sigue trabajando un salario mínimamente decente, no alto, para que la persona que lo solicita ya no tenga derecho. Es decir, que aunque su pensión sea muy baja, como hay una pensión o un salario de la otra parte mínimamente decente, como son condiciones en base a la unidad de convivencia, no se le conceden. Esto sobre todo tenía relación con una brecha de género que vosotros ya, de la cual vos en vuestro escrito ya aparece. Es decir, las mujeres suelen padecer o sufrir un poco más este hecho, el hecho de tener unas pensiones más bajas que sus maridos, y eso evidentemente te quita una autonomía. Efectivamente, el conjunto de las pensiones tiene una evidente brecha de género, tanto en el acceso como en la cuantía. Hay un porcentaje menor de mujeres que de hombres que tienen acceso a la pensión más extendida del sistema de seguridad social, que es la pensión de jubilación, y también en la cuantía, y que se debe a varios tipos de razones. Por una parte, a carreras laborales más cortas y más fragmentarias, como consecuencia de interrupciones frecuentes por actividades de cuidado de hijos o hijas y de otras personas dependientes. Y por otra parte, el franquismo, a través de las ordenanzas laborales y de las reglamentaciones de trabajo, preveía prácticamente la expulsión de las mujeres cuando se casaban. Hay también una brecha salarial importante. Lo que pasa es que la brecha de género en pensiones es todavía más elevada que la laboral, porque hay, incide menor salario y también menor duración de la actividad profesional. Y la pensión se deriva de las dos cosas. Y en el caso concreto de las pensiones mínimas, más porcentaje de mujeres que perciben pensiones muy bajas, pensiones inferiores, en este caso, que lo que pedimos, pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional. La ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, está registrada, pero ahora falta que se debata, que se vote. Hay unos tempos que no marcáis vosotros, sino que marca el aparato legislativo. ¿Cuáles son los retos en este tiempo? Tenéis como una obligación. No, vuestro trabajo, por desgracia, no ha terminado aquí, sino que hay que hacer más, hay que continuar. La ILP fue admitida a trámite con informe favorable de los servicios jurídicos del Parlamento, en un informe que consideraban que reunía todos los requisitos legales. Hemos tenido contacto con los servicios jurídicos después de la admisión a trámite. ¿Sí? Y estamos realizando los trámites para la recogida de firmas, porque las firmas en las ILPs son especialmente delicadas. Tenemos un tiempo ahora para presentar el documento completo de la recogida de firmas. Yo calculo que en unos 10-15 días empezará el proceso de recogida de firmas, que conforme a la Ley Vasca de Iniciativas Legislativas Populares se debe realizar en el plazo máximo de 4 meses y tiene que recoger al menos 10.000 firmas para que se convierta en una propuesta en una proposición de ley de que debe ser considerada, no necesariamente aprobada, pero claro, tiene que ser considerada por el Parlamento Vasco. En eso estamos. Una cosa también que quiero subrayar es que tienen derecho a firmar toda la gente que esté en el censo electoral, es decir, que sea mayor de 18 años y que sea, ¿sí?, tenga, que esté inscrito en el censo electoral del País Vasco, pero conforme a la ley, también los residentes extranjeros, extracomunitarios, que tengan residencia legal conforme a la ley de extranjería. Nosotros vamos a mantener esa posición, ¿sí?, y estamos dispuestos a que si la Junta Electoral lo cuestionara, estamos dispuestos a presentar los recursos que procedan, claro, en su caso, porque creemos, no solamente porque esto nos aporta las firmas, sino creemos, estamos convencidos de que es un derecho democrático ya bastante limitado para las personas inmigrantes, claro, pero que cuando incluso la ley, en este caso la ley autonómica, lo contempla, no queremos que la tradición administrativa lo impida. Creo que vosotros buscaréis, hablamos hace poco y me dijiste que buscaréis el apoyo de colectivos sociales, pero estáis implantados en la comunidad. Os conocen. La gente de la calle sabe quién es, las personas del movimiento de pensionistas de Euskal Herria. No sois unos desconocidos, con lo que 10.000 firmas, seguramente conseguiréis más. Sí, esperamos muchas, muchas más. Hombre, efectivamente somos conocidos porque un componente importante del movimiento es gente que tiene un pasado de lucha sindical, de lucha de movimientos sociales muy importante, y ya es conocido por eso, es decir, que no hemos caído de nuevo simplemente para reclamar pensiones decentes, sino que hemos participado una gran parte del movimiento pensionista en mayor o menor grado en todas las luchas sociales de todo tipo que han tenido lugar en el País Vasco, la comunidad autónoma vasca, que como sabéis son especialmente importantes. Hemos contactado y tenemos ya el acuerdo de la llamada Carta Social, que reagrupa, es un organismo de coordinación de 100 organizaciones de movimientos sociales. Y esperamos contactar a nivel comarcal y provincial con otros movimientos sociales, porque no nos conformamos con tener apoyo con las direcciones a nivel de la comunidad autónoma de las organizaciones sindicales, sino que queremos también que se traslade a escala comarcal, provincial o en algunos casos con empresas, con grandes empresas también. Es decir, que queremos hacer un esfuerzo de contacto al máximo, y no solamente para pedir firmas, sino también para explicar cuando se nos pida. En el texto, que está muy bien elaborado, que tiene casi 20 páginas, le hacéis casi el trabajo a los partidos y al Ejecutivo, porque está todo pensado. Hay 99.000 personas, ¿no?, que en teoría tendrían derecho a acceder a esta ayuda. Incluso ya sabéis que esto va a costar 300 millones de euros a la comunidad. Ahora lo que tenemos que hacer es convencerlos, pero el trabajo prácticamente ya está hecho. Solo faltaría que vosotros dijerais de dónde tienen que salir estos millones de euros. Sí, conviene aclarar que los 99.000 personas que estimamos que tendrían derecho al complemento que se reclama es una cifra inferior a el número de pensiones. Hay pensiones en cuantía superior, pero que no entran en el ámbito de la ILP, porque hemos puesto una condición de edad, que sea para pensiones de la gente que tenga al menos 60 años, con alguna excepción en algún tipo de incapacidad especialmente alta, incompatible con el trabajo, pero no abarca, por ejemplo, las pensiones de orfandad, porque eso es otro mundo, ¿eh? Y hay gente que puede tener dos pensiones, o sea que las pensiones pueden ser inferiores, pero que tengan dos pensiones, y también hay condición de recursos, es decir, que efectivamente hay alguna gente que puede tener individualmente incluso ingresos que sobrepasen ya la cuantía de los 1.174 euros. Los 99.000 es la cifra que nosotros estimamos que aproximadamente tendrían derecho a percibir el complemento de pensión. Para alguna gente el complemento podrá ir, por ejemplo, de 800 a 1.134, otros podrán ser desde 1.000. Para terminar, si te parece, Miquel, ¿nos podrías decir cuáles fueron las razones por las que tú te has implicado en este movimiento social? ¿Qué te aporta este trabajo que estás realizando? que es voluntario, nadie te ha empujado. Ha sido seguramente una necesidad o un deseo, o no te has dado cuenta y ya estabas ahí. En mi época docente e investigadora en la universidad, he estudiado especialmente el tema de las pensiones. He publicado un par de libros sobre el tema de pensiones, he publicado decenas de artículos en revistas especializadas. Ya antes de jubilar, o sea, entonces era consciente de la situación de las pensiones antes de jubilarme, antes de que hubiera momento pensionista, pero cuando hubo momento pensionista, que ya lleva, en el caso de Euskal Herria, va a ser 7 años a inicios del próximo año, pues he sentido de que, bueno, que si en alguna cosa puedo ser útil, es en esta. Es decir, porque, bueno, pues tengo una cierta idea de lo que hay detrás y, bueno, pues digo, ¿en qué mejor puedo ser útil para la gente más oprimida y en peores condiciones? Pues en esto. Podía haber sido en otra cosa, pero a mí me ha tocado en esta y, bueno, pues ahí haciendo lo que puedo y de lo que y para lo que tengo más capacidades. Miquel de la Fuente, portavoz o miembro, ¿no?, del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. Muchas gracias por tu tiempo y las facilidades. De nada, ha sido un placer y gracias a vosotros y a vosotras por divulgarlo. El Salto Radio Fent Show en comunitat. Pots escoltar totes les nostres peces en elsaltodiario.com. Y continuamos en Peinando Canas. Lo hacemos con el repaso a algunas de las noticias referidas a las personas mayores de las últimas semanas. El juzgado de lo social número 2 de Santander ha fallado a favor de una abuela que solicitó la modificación de su horario laboral para cuidar a su nieta. Hasta el momento, la adaptación de la jornada estaba reservada al cuidado de familiares en primer grado. La empresa de teleinformática en la que la mujer trabaja se había opuesto a la solicitud. Alegaba que complicaría la cobertura del horario comercial y se basaba en el hecho que estas peticiones las solicitan casi siempre los familiares de primer grado, es decir, padres o hermanos. El sindicato USO presentó una demanda teniendo como argumento el Estatuto de los Trabajadores, que lo permite, y el hecho que la madre de la menor se encontraba en un proceso de formación. El artista salmantino Nego ha ganado el 6º concurso de arte urbano de Enalta con la obra Cicatrices que abren mundos. La iniciativa promueve el optimismo en situaciones de soledad no deseada. Se pidió a los artistas que exploraran esta temática y crearan una obra visual que representara un refugio emocional y tratara del potencial transformador que puede tener esta experiencia. La obra ganadora representa el rostro gigante de un anciano. Sus arrugas son las cicatrices de la sociedad y se convierten en ventanas que revelan una escena callejera con personas que caminan. Y cerraremos el programa con una recomendación cultural, la lectura del libro La trampa de la edad, de la doctora y antropóloga Vania de la Fuente Núñez. El volumen es una exploración al fenómeno del edadismo y una defensa del talento senior. La mayor parte de países, incluidos en la Unión Europea, están respondiendo pues, a estas nuevas necesidades, ¿no?, que surgen en una sociedad más longeva en el entorno laboral, pues incrementando la edad de jubilación o limitando el acceso a jubilaciones anticipadas. El problema que tenemos es que muchas veces estas medidas no van acompañadas de una mayor de un mayor ingreso de la población mayor, el talento senior, en el empleo, ¿no? Entonces lo que vemos es pues la generación de precariedad en realidad, porque estamos retrasando el momento en el que te puedes jubilar, pero no dando estas oportunidades de entrada por discriminación por edad y porque, bueno, las empresas tampoco se están adecuando al talento senior. De hecho, sabemos que en España el 75% de las empresas no toma medidas para atraer este talento, mantenerlo y no obligarlo a jubilarse. A través de historias de la vida real y una extensa investigación, la autora ilustra los efectos dañinos del edadismo sobre la salud y las formas en que perpetúa la exclusión, la desigualdad y la marginación de personas mayores y también jóvenes. Las músicas utilizadas en este programa se encuentran bajo licencia Creative Commons y son las siguientes: Years, de Mark July; Newspaper Taxis, de Gray the Flutes Smith; y finalmente It's Time, de Mark July. Yo soy Mireia Balasch. Y acabas de escuchar una producción del Salto Radio. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com